en el programa Salud y Espíritu. Ya viene Leonel Alberto Rojas, todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, Salud y Espíritu. Vamos, démosle a trabajar un día más. Leonel Rojas les saluda, queridos amigos. A todos, muy buenas noches. Mucha fuerza, mucho ánimo en esta semana que termina, pero que comienza de nuevo mañana como todo. Recuerden que el teléfono de la radio es el 22-872-7871. Que mi WhatsApp es, bueno, ustedes saben que tienen que colocar el más 569. Mi celular es el 8942-1990. Y que mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Con gusto les atenderé cualquier consulta y cualquier duda que puedan tener. Específicamente, dentro de mi área de la terapéutica, que es una de las partes de este programa, podríamos decir que, sin hablar en términos muy ostentosos, en realidad es medicina cuántica. Pero no medicina cuántica sin una base. Yo trabajo homeopatía, terapias florales, de Bach, también otro tipo de elementos más que la biodescodificación biológica, también elementos de programación neurolingüística cuando hay que trabajar respecto de la primera causa de la enfermedad, que es una causa emocional, en donde personas que después de repetir patrones de pensamiento autodestructivos llegan a convertirse esa realidad que ellos elaboran en su mente, en su realidad. Y de ahí entonces vienen depresiones, enfermedades de distinto tipo. Hoy día venía pensando, porque hay tanto, miren, en realidad esto es también un mundo muy grande de elementos que uno puede usar para apoyar a las personas que están pasando por problemas de salud. El principal problema de salud que usted puede tener, siempre, independiente de la enfermedad física, es la enfermedad del alma, es la pena, es la tristeza, es el no saber qué hacer con la vida, es no saber al levantarnos qué voy a hacer hoy y qué me espera en el futuro. He visto que es uno de los factores alienantes más complejos que pueden configurar la mente de una persona para declararla enferma. De cualquier cosa, el resto viene solo, de ahí viene todo, lo que a ustedes se le ocurra va a venir. Por eso es tan importante recuperar el control de nuestra propia mente y el control de nuestros pensamientos. Por eso que menciono los temas de la programación neurolingüística como elementos que forman parte del apoyo que uno le da a la persona que está con la enfermedad. Muchas veces, cuando termina este programa, algunos amigos, algunas personas me dicen: oye, ¿por qué no hablaste más de esto? ¿Por qué no hablaste más de esto otro? ¿Por qué no mencionaste...? Bueno, hay muchísimo. Por lo tanto, yo tengo que repartir mi tiempo en todos los programas que Dios me permita mantener en contacto con ustedes a través de este medio. Y por eso que les dejo al comienzo del programa mis parámetros para que si alguien, mis coordenadas, por si alguien me quiere ubicar. Como les comentaba, voy a saludar a Jocelyn, una auditora, una otra terapeuta, entiendo que también es una terapeuta que está escuchando. Saludo. Ella sabe, yo creo que entiende lo que yo estoy comentando. Si uno atiende a una persona que no se quiere mejorar, usted no saca nada con... Puede, claro, le va a dar cualquier cosa para los síntomas, que se le quite el dolor de cabeza, que tenga un rato más ánimo, pero si no atacamos el cortocircuito mental que está generando esa tristeza, no vamos a ganar mucho en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, como les comentaba, venía yo en el camino para acá pensando cómo parto en el programa. Mire, como les decía, hay tantos temas de los que conversar. Pero a raíz de que he visto un par de cosas por ahí hoy día y bueno, y durante la semana, en realidad, como la segunda parte de este programa tiene que ver con información para reforzar la parte espiritual, que es la que hay que reforzar. Y a propósito de una persona muy depresiva, que está muy triste, una que me tocó conversar, otra, una persona del aseo donde yo trabajo, en la empresa que yo tengo, desarrollo mi otra profesión, que es de ingeniero informático, Estoy conversando con una mujer de 30 años, 3 hijos. Su hijo mayor, una diabetes tipo 2, tiene 15 años. Y sola, trabaja haciendo aseo. Y me decía esta persona, yo creo que esto lo escuchamos todos los días, ¿para qué estoy viva? Pero si yo sé, mis hijos me necesitan, pero ¿qué más hay? ¿Qué saco? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué a mí me tocó pasar todo esto que me tocó? Realmente una tremenda pega trabajar esa mente. Así que para partir, hoy día en el programa, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de vida que no pretenden ser consejos, ni mucho menos, sino que simplemente ideas que compartir y que los invito a que ustedes también las reflexionen por un rato, unos minutos, y les va a ayudar a aquellas personas que están pasando por esta etapa de tristeza y de pena. Que después de esta etapa de tristeza, de ausencia, de dulzura en la vida, viene todo tipo de otros problemas. No los quiero mencionar porque si no, algunos se van a psicosear y van a empezar a partir inmediatamente enfermos de esto. A ver, una cosa que hemos compartido muchas veces y que ustedes la van a ver incluso escrita en las murallas, en los muros del Facebook, por todos lados, pero que cuesta mucho hacerlo carne, es que tenemos que entender que en la vida todo es posible menos aquello que crees que no lo es. Repito, todo es posible en la vida menos aquello en lo que tú no crees que puedas lograr. Si tú quieres algo y si tú quieres vivir ese algo que tú anhelas, tan solo imagínalo como que ya es. Decrétalo, ya es. Yo quiero estar lo sano y estoy lo sano. Yo no tengo que decir, chuta, me gustaría tener una piel más lo sana, me gustaría tener más ánimo. No, uno tiene que decretarlo, tiene que decir, yo ya estoy sano. Soy sano. Porque si algo existe en tu mente, ya existe. Así fue, así es y así será siempre. ¿Alguna vez te has preguntado el sentido que tiene la vida? ¿Estás consciente que en tu existencia estás permanentemente en un estado de ensoñación? Si vamos a estar permanentemente en un estado de ensoñación, elijamos un estado grato. No un estado de ensoñación en fantasía. La vida, la experiencia de todo aquello en lo que creemos profundamente, en ese estado de ensoñación. Repito. Esta es una idea muy fuerte. La vida es la experiencia de todo aquello en lo que creemos profundamente mientras estamos en ese estado de ensoñación. Debes descubrir cómo estás creando tu realidad a partir de eso que imaginas tan real. Todo esto que estoy conversando con ustedes tiene que ver con la magia del pensamiento cuántico. Cuando nombramos la palabra cuántica o cuántico, pareciera que es un concepto muy difícil. En realidad es un concepto que ha estado siempre con nosotros, pero que hemos ido perdiendo su manejo. Hemos ido delegando en otros la responsabilidad de hacernos sentir bien. Pensamos que por ir a visitar a un médico, a un doctor, a un chamán, él nos va a resolver nuestros problemas. Amigos, los problemas los resolvemos nosotros. Y muchas veces sin ni siquiera una pastilla, simplemente creando aquello en lo que estamos pensando. Porque el pensamiento tiene un poder fantástico. La realidad, recuerda, es lo que tú crees que es. Si tú no crees lo que tú quieres vivir, no lo vas a vivir. Por eso pregunto, ¿vives como crees que debes vivir, pero menos como en realidad te gustaría? ¿No te gustaría estar consciente del regalo que es la existencia y poder experimentar en tus sentidos y físicamente todo lo que te imaginas? La vida es la manifestación del pensamiento, amigos. Es la experiencia de lo que yo estoy pensando. Cada uno de ustedes vive lo que piensa. Cuando ustedes elaboran una idea, esa idea cobra existencia. Así es que, ojo con lo que pensamos, porque todo lo que nosotros pensamos se manifiesta en la realidad. Y me estoy dirigiendo a una amiga de Juan Carlos, que está muy preocupado por ella, que me llega su tristeza, me llega su pocas ganas de vivir, y siento que es una persona joven, una mujer con mucho destino, mucho futuro por delante. Y aunque usted tenga 60, aunque tenga 70 años, mi amiga, mi amigo, usted sigue siendo una persona joven con un tremendo destino por delante. A veces, un acto en la vida de uno hace un cambio. Pero hay que tener la valentía, hay que tener la fuerza para tomar la decisión de hacerlo. La vida es la manifestación del pensamiento. ¿Entendimos? Esa es la experiencia de lo que estoy pensando. ¿Qué es ser consciente? Ser consciente es empezar a despertar. No puedes cambiar nada en tu vida de lo que tú no seas consciente. El objetivo de este programa, de que declarado desde el comienzo, como parte de mi proyecto de programa, es ayudar a elevar el nivel de conciencia de las personas que quieren compartir estas ideas conmigo y con Juan Carlos y acá en la Radio Puente Alto. Por eso es que es tan relevante, es tan importante entender que ser consciente es empezar a despertar. Aunque usted no me lo crea, puede ser que usted haya vivido toda su vida dormido, dormida, metida en un mundo de ideas y de pensamientos que no son suyos, porque se nos enseñó, se nos educó, se nos entrenó para vivir la vida de otros, para no vivir nuestra propia vida, porque saben lo más peligroso que hay para el poder del mal o el poder de la oscuridad o el poder del egoísmo, es que nosotros seamos conscientes y seamos protagonistas de nuestras propias vidas. Así que ser consciente es ir despertando y puedes, despierto, vivir absolutamente lo que quieras, como sintoniza esto de estar despierto y a la vez en un estado de ensoñación con el que yo partí diciendo cuando partimos conversando. Justamente se trata de que yo cuando ensueño, cuando yo sueño, yo creo. Y si yo creo cosas hermosas en mi vida real, en mi mundo concreto, esas ideas se van a manifestar, se van a hacer reales. Es muy importante que seas consciente de lo que piensas, de lo que eliges pensar, de lo que haces. Uno piensa lo que quiere, pero ¿cómo aprendemos a manejar nuestra voluntad? ¿Cómo nosotros aprendemos a colocar nuestros pensamientos en las cosas que realmente importan? Ser consciente también es despertar al poder creativo que se encierra en ti. El poder creativo que se encierra en ti. Es por eso que es tan trascendente compartir las enseñanzas que están en el libro Durantia, porque en esas enseñanzas que nos entregaron seres interestelares, nos están diciendo que del plan de vida que nosotros tenemos que desarrollar es tomar conciencia que el interior de nuestra mente habita un trozo del Padre Universal, que es un regalo para todos los seres humanos, no solo de este mundo, sino que de todos los miles de mundos habitados que hay en este universo. Y no solo en este universo, en otros universos. Toda esa información está ahí. Puede ser que usted no entienda probablemente esto, pero lo invito a que se quede en la sintonía por unos minutos más. Elija escuchar algo distinto y cuando terminemos, usted pues siga su vida y dele vuelta durante el día, durante esta noche, durante el día, algunas de estas ideas que estamos compartiendo, que yo les invito a hacer las suyas y que las analicen. Porque miren, hay una frase que una vez hace mucho tiempo yo vi escrita por ahí, no la entendí al comienzo y en la vida la he ido practicando y la he ido entendiendo. Creer es crear, es vivir. Yo tengo que creer en lo que sirve. Lo que sirve es lo que me hace bien, lo que me permite desarrollar. Cuando estoy hablando de estos temas, han llegado mensajes, han hecho preguntas de las personas que dicen, bueno, y en eso que usted maneja, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Nosotros no podemos entonces pensar sin miedo. ¿Por qué hay que tener miedo? El miedo se inventó para alejarnos de nuestro propio desarrollo. Nosotros vivimos en un mundo que descansa sobre la base del miedo. Miedo a enfermarnos, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a que nos asalten, miedo a que nos pesque el virus del papiloma humano, miedo a que nos pesque el virus de la gripe X, que esté de moda. Miedo a todo, miedo a comer, miedo a no comer, miedo a llegar a mi casa en la noche oscura. Y vivimos en la sociedad del miedo. El mundo no fue creado para nosotros para vivir bajo el miedo. El mundo fue creado para que vivamos un estado constante de desarrollo sin miedo, de valentía. Pero no de valentía solamente para pelear con los animales salvajes, para evolucionar, sino que valentía para atrevernos a pensar en aquellas cosas que se nos hacen difíciles, porque pensamos que no son para nosotros. Comprender la vida es comprender cómo estás creando tu realidad mediante el poder creativo que habita en ti. Y ese poder creativo que habita en ti es algo que es un regalo que tenemos todos los seres humanos, repito, que es el ajustador del pensamiento, ese trocito del Padre Universal que vive en nosotros y que es un regalo del personal para nosotros. no forma parte de ninguna transmisión por ministerio, por participar en algún grupo religioso. No, si queremos congregarnos con un grupo religioso, bien. Si queremos practicar alguna religión, alguna forma de fe, bien. Pero tengan presente que usted no necesita nada de eso, porque todo está en usted, en el interior de su propia cabeza, en su mente, en su corazón. La fuente de la experiencia, que todos queremos tener experiencia agradable, la fuente de la experiencia es conciencia más energía en constante expansión. Y aquí entramos a hablar de energía cuántica, de física cuántica, química cuántica, pensamiento cuántico. Cuando hablamos de esto, permítame hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando hablamos de medicina cuántica, de computación cuántica, de pensamiento cuántico, de cualquier cosa, estamos hablando de una manera en que se manifiesta la energía. Porque con la evolución, con el desarrollo de la tecnología y de la ciencia, ya nadie duda de que el universo está lleno de una energía. Einstein lo dijo, y se ganó el premio Nobel por eso, y él demostró de que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, más algunos otros factores. Es decir, la energía es materia y la materia es energía. La energía nunca se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿dónde está el tema acá? La energía se podría medir o se dimensiona en pequeñas cantidades, muy pequeñitas, y eso se llaman quantum, en honor a Max Planck, que fue el primero que acuñó este concepto ya por los años 1910-1920, Max Planck, un físico. Entonces él habló de que el elemento básico de la energía, así como el elemento básico de la materia es el átomo, lo básico de la energía se llama quantum. Entonces la luz, por ejemplo, la luz es una forma de energía, y los quantum de luz, es decir, las unidades más pequeñas de luz, se llaman fotones. Respecto a la energía mental, si vamos a hablar del pensamiento, hay muchos pensadores, Deepak Chopra es uno de ellos, dice que el pensamiento es el elemento cuántico de una energía, que es la energía que está en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, en nuestra mente. Y que ese pensamiento, por ser parte de una energía que está en el universo, tenemos que aprender a manejarlo, porque es muy peligroso no manejar nuestros propios pensamientos. Y el pensamiento también es una energía, porque hay pensamiento cuántico allá. Por eso que yo digo, y no lo digo yo en realidad, estos son conceptos que he ido aprendiendo en el desarrollo personal también y que lo comparto con ustedes. La fuente de la experiencia es conciencia más energía en constante expansión. Tomar conciencia que está directamente relacionado el sueño de mi vida con lo que me está sucediendo. Si yo no soy dueño de mi vida, si yo no sé para dónde voy, ¿de qué me quejo? Si yo no tomo conciencia de que tengo que amarme a mí mismo primero que nadie, ¿a quién voy a ser capaz de amar? ¿A quién voy a amar sin hacerle daño si yo a mí mismo no me amo? Porque amarse a uno mismo también es respetarse. Y si yo amo a los demás, si amo a mi pareja, si amo a mis hijos, si amo a mis compañeros de trabajo, mis compañeros del club, los amo con respeto, esa es una relación enriquecedora. Muchas veces lo que está ahí afuera nos molesta, está relacionado con algo que debemos superar en nosotros. Porque existe un concepto del reflejo, del espejo. Y esto se lo regalo, si usted lo quiere, tómelo, pero practíquelo. Cuando usted vea un defecto en otra persona que a usted le molesta profundamente, haga el ejercicio de mirarse usted, si usted realmente es como esa persona. Es muy interesante escuchar que alguien dice, me molesta la mentira, detesto la mentira, estoy en contra de la mentira. Le aseguro que esa persona tiene una debilidad respecto a decir la verdad. Y bueno, no tampoco eso lo descalifica. Forma parte del aprendizaje y el desarrollo de la vida aprender a superar estas limitaciones. Una vez, hace tiempo atrás, conversaba algo que yo leí en estos programas que hacíamos al mediodía con la Camila, que la humanidad la podríamos ver de la siguiente manera. Por favor, imagínense lo siguiente. Imagínense un acuario lleno de peces que están todo el día dando vuelta en el mismo sentido. Los peces pasan uno al lado de otro y echan burbujitas así, como hacen los peces. ¿Ya? Y están todo el día, de lunes a viernes, circulando en el mismo sentido. Se van saludando y cuando llega el fin de semana, los peces circulan en el otro sentido diciendo lo mismo. Hacen un cambio de 2 días. Y después retoman su ritmo. Sin embargo, hay peces que estamos saliendo de esa pecera. Y al salir nos hemos dado cuenta que esa pecera, que creíamos que era la realidad, está en realidad dentro del mar. Y el mar es un océano de posibilidades. Y nosotros, los que hemos logrado salir de la pecera, estamos volviendo a la pecera a decirle a esos peces que están ahí circulando: por favor, vengan, aquí afuera hay algo que es más interesante. Porque la vida es un campo infinito de posibilidades, donde escoger qué ser, qué hacer, es vivir. Solo tenemos que imaginarlo y ser consciente que es nuestra atención lo que está creando nuestra realidad. Una mente abierta se expande, se conecta con la mente universal, y a través de esa mente universal puedes acceder a ese mundo, a ese océano de posibilidades. Y el problema es que descartamos esas posibilidades porque nos basamos en un montón de viejas ideas. Típico, es que soy lo que soy y no puedo ser más. Es que yo ya no tuve oportunidades. ¿Qué le voy a hacer? Nací así, soy así. Eso no es la manera de pensar. Si usted está pensando así, tiene un trabajo que hacer de aquí a mañana. Cambie ese switch. Nosotros no pensamos que hay algo divino en nosotros, creando una experiencia humana, creando la vida, creando la realidad. Estamos desperdiciando esa oportunidad. Yo los invito a todas esas personas, esa amiga de Juan Pablo, de Juan Carlos, y todas aquellas personas que están pasando por un periodo de tristeza, que es la base para estar enferma de cualquier cosa. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a despertar que somos criaturas con algo divino en nosotros, que estamos viviendo nuestro propio sueño, y que la vida es la manifestación de ese sueño, y que puedo vivir todo aquello que fabrico en mi mente si dejo de prestar atención a mis limitaciones y defectos, y en general prestar atención a todas las razones que tengo para vivir una vida limitada. Entrégate a tus sueños y no te importe lo que pasa, porque voy a vivir mis sueños, voy a entregarme con todo a lograr lo que imagino. La libertad es la conciencia que eres un creador, que eres un ser divino viviendo tu propio sueño en un cuerpo físico limitado. ¿Y por qué es importante la conciencia? Para expandir esa conciencia del todo vía la experiencia, porque así estamos creando la realidad. La vida tiene que ver con lo que pensamos de ella, lo que somos tiene que ver con lo que pensamos de nosotros mismos. Si soy consciente que soy divino, ¿qué es lo que no puedo lograr? Los invito a que logremos generar la masa crítica que despierte a todo el colectivo humano. Seamos menos críticos y más conscientes, porque si miro solo los defectos, no puedo ver las virtudes. Tengo que dar el poder de mi atención a la experiencia creativa. ¿Te imaginas el mundo que podemos crear? Yo te invito a que empieces a abrir tu mente a tener conciencia de tu divinidad. Te invito a abrir las puertas de tu imaginación. Sueña el mundo que quieres vivir, porque el paraíso está en la tierra, está dentro de ti. No tengas miedo, todo es real si lo crees, porque si existe en tu mente, ya existe y es real. Vamos a refrescar la mente un poquito con un tema hermoso musical, Sugarman. Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic. ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, you're the answer that makes my questions disappear, sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend on a lonely dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to death like... Quiero saludar a Carolina, bueno, hay varias Carolinas escuchando, hay varias Carolinas escuchando, pero también quiero saludar a una persona muy especial en mi vida, que es mi hijo mayor, Juan Pablo Rojas. Tiene muchas cosas por las que celebrar él también, cumpliendo un año más. Es un líder de muchísima gente, se ha involucrado en temas sociales desde chico, desde que entró al colegio, fue el primero que empezó a armar, organizar la creación de... No había jardines, se veía todo muy seco, el colegio era nuevo. Empezaron una campaña para poner flores, plantas. Donamos la primera araucaria que todavía está en el colegio ahí, no voy a nombrar el colegio. No. Santa María de la Cordillera. Y aquí en Puente Alto. Y quiero dedicarle un cariñoso saludo, un afectuoso saludo a mi hijo, que son mis pasos en la tierra cuando yo ya no esté, junto a sus hermanos, a José David, a Natalia y a Valentina. Pero él es el que va adelante. Un abrazo para ti, Juan Pablo. Que sean muchos más y que la felicidad inunde tu vida y la paz también. Un abrazo y preocúpate también de ti. A ver si encuentro un tema que te quería dedicar, Juan Carlos. Sí. Ya, mira, te voy a tocar un tema al tiro, Juan Pablo. Por favor, queridos auditores, compréndame. Se trata de cuando entró al preuniversitario y empezó, salió del colegio, a descubrir otras maneras de vivir. ¿Tenemos el tema, Juan? Ya, dale. Una cerveza, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza, una y otra más, con su dulce veneno, la tengo que olvidar. Amigas, me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras. Ella baila con otro. Ya ahí está el saludo y el bailongo con Juan Pablo, con Pinche. ¿Saben ustedes? Y esto no es para meter miedo, pero esto es un hecho de la causa y es información que no está entre medio de los medios de comunicación común y corriente. La gente nos han acostumbrado a informarnos de cierta forma y de cierto tipo de noticias. Los noticiarios, especialmente la televisión, ustedes se dan cuenta que casi la mitad del noticiario está destinado a hacer propaganda a cosas para, por ejemplo, en esta época estábamos a la nieve, como si la gran mayoría del país pudiera acceder a los centros de esquí, que son carísimos subir para allá. Pero le van a llenar la mente de como que todo es felicidad, como que los jóvenes, los chicos fueron en las vacaciones de invierno a pasear a la nieve. Y bueno, y si usted no puede, si usted no le gusta la nieve, puede ir a disfrutar de las playas del norte, de Arica, y etcétera, y una realidad que realmente es enajenante. Fíjense que hay una fundación, no me acuerdo el nombre de este minuto, pero estaba leyendo dentro de las noticias hoy día, dentro de las noticias, que hoy día, perdón, al 2 de agosto nos vamos a haber comido y consumido los recursos naturales de la Tierra que están destinados para mantenernos un año. Es como si usted tuviera una despensa con los alimentos para el año y ya el 2 de agosto se los comió todo. No queda. Cada cierto tiempo, ese lapso en que nos duran los recursos que el planeta produce para mantenernos vivos, se va cortando, nos estamos comiéndolo antes. Y le aviso, a través de los mecanismos de conciencia que se han estado haciendo, de esto de concientizar respecto al uso de recursos naturales renovables, se pudo recuperar un día la velocidad de caída, digamos, pudimos sostenernos por un tiempo, o sea, no caer tan rápido, no hemos estado manteniendo, pero hay que incentivar las maneras sanas de vivir y de consumir. Hay que parar la depredación de los recursos naturales. Hoy en día se está hablando de la instalación de una gigantesca empresa de desechos tóxicos, químicos, industriales en Tiltil, que es una comuna pobre, que es una comuna que está al norte de Santiago y como que a nadie le importa de las autoridades. Y allí están instalando vertederos de basura. Bueno, hoy día le llaman vertederos de basura. No, ¿cómo le llaman hoy día? Pero en realidad son basurales. Son basurales. Hay basurales y hoy día están instalando una tremenda empresa que es de la familia Tomich. ¿Ubican ustedes la familia Tomich? Muy ligada. Aquí hay intereses mineros y económicos detrás. Y ellos, esa empresa, fíjense que es tan absurdo que ellos tienen que garantizarle a la comunidad donde están instalando que una vez que terminen de funcionar, porque esto tiene una vida útil limitada, y una vez que se acabe eso, ellos tienen que asegurar que por lo menos por 50 años después que cerraron, tienen que seguir preocupados de velar porque se cumplan las restricciones de y control de que no se vacien estos desechos hacia el exterior o se los lleve el viento o se vayan por las napas subterráneas. Si una empresa cierra hoy día, ¿quién va a estar atendiendo esa empresa por 50 años más? ¿Con qué recursos? Nadie. Pues. Entonces hay que parar con la destrucción de los recursos naturales. Ya nos comimos los bosques nativos de Chile. Ya los llenamos de madereros que destruyen los ecosistemas. Todo esto configura un triste panorama para lo que nos espera si no hacemos nada, si nosotros no salimos de este letargo, si no tomamos conciencia de que un arbolito que usted cuide, mi amiga, y yo he visto mucha gente que hace eso, un arbolito que usted cuide es un arbolito que nos va a ayudar a sostenernos con el tiempo. Pero el planeta no es de nosotros. Estoy saliendo un poco así como que me están llegando las ideas. Quiero saludar a otra Carolina Brown. Sí, Carolina Bravo también, que está en sintonía. Ánimo, Carolina. Mira, este programa va de nuevo. Yo no soy quien para decirte lo que tienes que hacer, Carolina Bravo, pero ánimo, porque todo cambia, todo pasa. Uno cuando está en el hoyo cree que el hoyo es la única realidad. Cuando se atreve a mirar afuera del hoyo, se da cuenta que hay, como los pececitos que están en la pecera, que hay un océano de posibilidades. Mira, ¿cómo nos afecta al cuerpo los pensamientos negativos? Hay que entender que el cuerpo humano, que es un universo maravilloso, muy complejo, que se sostiene gracias a una energía misteriosa, que es esta energía que viene del universo, se mantiene organizado funcionando en una frecuencia cuya función es que tu mente la eleves hacia los pensamientos más elevados. Pero cuando nosotros tenemos un cortocircuito mental, que no es un cortocircuito a lo mejor de la que tú eres responsable, sino que hay otros factores que se conjugaron para que esto ocurriera en ti. Por ejemplo, en alguna oportunidad he contado experiencias de pacientes que durante la época en que estaban gestándose, ocurrió un hecho muy triste en la vida de la mamá, como por ejemplo el caso de una señora que llora, que está siempre triste, que nunca sabe nadie por qué está triste, que el marido se aburrió de tratar de... no lo entiende porque siempre está con pena, si tiene de todo. Hasta cuando se supo que mientras ella estaba, tenía como 4 meses la guatita de la mamá, se le murió su hermano mayor en un accidente, que era como su papá, que ella amaba, y esa tremenda tristeza la acompañó durante todo el embarazo. La bebé que estaba en el vientre materno no entendía cómo a través de la alimentación, del flujo sanguíneo, todos esos neuropéptidos que se generan cuando uno se deprime llegaban a su cuerpo y te fueron condicionando, la fueron condicionando para que después, cuando viviera, tuviera ese proceso mental de tristeza. ¿Cómo nos afectan los pensamientos negativos? Primero, nos baja la frecuencia. Este es un tema que también tiene que ver, lamentablemente, con la... para poderlo entender, bueno, no es necesario que lo entienda el principio físico, cómo funciona, pero sí, por favor, aceptemos lo siguiente. Somos energía. Y la energía vibra, es una vibración que va a depender de qué tipo de energía es la que nos está alimentando. Por ejemplo, la energía de auditiva, cuando usted escucha el sonido, es el movimiento del aire. Si no hay aire, usted no escucha nada, pero habiendo aire, las ondas se transmiten por el medio en que... no hay aire, usted tampoco va a ver objetos iluminados, porque la luz, perdón. Si no hay nada, usted no va a ver la luz, porque la luz usted la ve porque ve objetos iluminados. Si no hay nada en el espacio que la rodea, usted no ve nada. Cuando uno sale al espacio, si saliéramos, en las áreas donde no hay objetos, solamente usted se va a ver, si le llega la luz del sol, se va a ver las manos, pero del resto no ve nada. Cuando uno piensa cosas negativas, cosas tristes, lo que está haciendo es condicionar el funcionamiento de su cuerpo, la parte biológica, en una frecuencia en donde todo va a estar sintonizado con una frecuencia baja de poca energía, se debilita. ¿Cómo nos afectan los pensamientos negativos? Nos debilitan, nos hacen bajar la energía. Y cuando nos debilitamos, nos baja el sistema inmune, la acción del sistema inmunológico, por ejemplo, y nos vamos a enfermar de distintas cosas. O bien, nuestras células van a perder su orientación y van a empezar a funcionar de una manera anárquica. No va a haber, de pronto, una correcta higiene del cuerpo, de sus desechos metabólicos, por parte de los órganos como el hígado, como el riñón, como el pulmón. Y por lo tanto, las células van a empezar a vivir en un ambiente tóxico, y cuando está en un ambiente tóxico, algunas células pueden tener anotado en su programa, en su ADN, que cuando se enfrenten a esa circunstancia, en otras oportunidades sobrevivieron mutando. Y entonces comienzan a mutar las células, comienzan a mutar, y cuando empiezan a mutar muchas células, se forma un tumor. Y entonces venimos, nos hacemos una biopsia y nos dicen, tenemos cáncer, es un tumor maligno. Un médico dijo, se atrevió a decir en un programa de televisión hace poco, en el Canal 13, de que las enfermedades mentales, las tristezas, el odio, la depresión, genera el cáncer. Y eso es absolutamente cierto, porque son pensamientos negativos, bajan la vibración, bajan la frecuencia, por lo tanto nos cambian la manera en que las células están funcionando y nos arriesgan a tener ese tipo de problemas. Una mujer que está pasando por problemas de preocupación por sus hijos y no los puede proteger, aunque sea adulta, aunque su hijo tenga 40 años, esa mujer perfectamente puede empezar a generar problemas en una de sus pechos. Efecto de pensamientos negativos, de baja vibración, de baja frecuencia. Bueno, eso es una pequeña, no quiero alargarme más, pero es un tema que da para mucho. Básicamente, cuando usted tenga pensamientos negativos, haga un switch, acostúmbrese a usar su mente, apague el computador, cambie el switch y empiece a pensar cosas bonitas. Por ejemplo, vaya al espejo si usted es dama, se ducha, se arregla bien, se pone bonita, se pinta, se maquilla y sale a la calle. A algunas mujeres le gusta que le digan piropo y a lo mejor le va a hacer bien, pero va a ver la vida de otra manera, ¿ya? Va a ver su día de otra manera. ¿Cómo alimentamos pensamientos positivos? Por ejemplo, leyendo, buscando fuente de inspiración en una buena película, en buena música o en la conversación con buenos amigos. Estábamos hablando del planeta. Y perdóneme si derivo de un lado para otro, pero yo le voy a empezar a entregar una información que venía preparada y que tiene que ver con la asistencia que nosotros estamos teniendo a propósito de estas etapas un poco tristes que a veces pasamos. De hay seres que nos acompañan, que nos rodean, entre otros, administran el planeta, por ejemplo, porque nosotros no somos dueños del planeta. Me quiero basar un poco en unos apuntes que presentó un antiguo amigo mío, un urantiano, que se llama René Román Riquelme, en la conferencia anual de octubre del 2007 que se realizó en el Melocotón, en Santiago de Chile. Estas son citas tomadas del libro Durante, que René Román preparó en un trabajo que me permito compartir un poco con ustedes. Se encuentra en internet, si ustedes lo buscan con Google, van a buscar el siguiente título, ¿ya? Pueden poner, por ejemplo, de René Román, pueden poner ángeles, seres intermedios y hombres. Y van a encontrar este trabajo que fue desarrollado por un amigo, un estudioso también del libro Durante. Aquí hay muchos, en Santiago hay muchos, pero les repito, esta información es para el que la quiere tomar, no pretendemos nosotros formar ni un partido político, ni una iglesia, ni nada. Es personal. Un auditor preguntaba en el programa pasado, pues bueno, ¿por qué si esta información está, por qué no se da a conocer? ¿Usted cree de que a los medios de comunicación le interesa dar a conocer información que haga que usted recupere su libertad espiritual? No, porque usted se va a poner consciente muchas veces y va a empezar a dejar de ir a gastar plata a las comidas chatarras, se da cuenta que con lo que tiene en la casa además vive, no tiene para qué estar botando el refrigerador por uno nuevo, no tiene para qué renovar los muebles, ¿se ha fijado? Como ya las cosas no se pueden, hay que estimular la economía, lo invitan a usted a renovar la cocina, renovar. O sea, no es que no le sirva lo que tiene, sino que mejor tener cosas nuevas. ¿Qué hacemos con las cosas viejas? A la basura. Y vamos aumentando el volumen de desechos que nos invade por todos lados. Lo que ocurre, y en el próximo programa yo venía ahora preparado para hablarles de Lucifer, la rebelión de Lucifer. ¿Cómo es que llega la negatividad y la oscuridad, no solo a este planeta, sino a otros planetas más de acá? ¿Y cuándo fue que esto ocurrió? Esto ocurrió hace 200.000 años, que hubo un enfrentamiento, pero no lo voy a tocar ahora ese tema. Si en todo caso le interesa, puede buscar un libro muy bueno que escribió J.J. Benítez, que se llama La rebelión de Lucifer, y que novela estos relatos que están en el libro Durante de una manera más entretenida y mucho más digerible para el común de las personas. Lo que pasa es que el planeta está habitado por entidades, una de ellas se llaman seres intermedios, que son de una naturaleza, la estructura de su cuerpo es de una naturaleza que va entre lo material y lo energético, se llama morontial. Es muy fina, nosotros, como les repito, no los vemos porque nuestros ojos solamente perciben el 1% de la realidad que nos rodea. Esto está comprobado, está demostrado. Usted ve el 1% de lo que le rodea. Bueno, dentro de lo que le rodea y que usted nos ve y que nos informaron, están estos seres intermedios y ahí también hay ángeles que nos acompañan. A esos amigos que están de pronto pasando por un apuro, yo lo hago, inviten a su ángel de la guarda, a su ángel que lo cuida, a que participe un poco más con usted, ríase con él, porque es alguien que lo está asistiendo siempre, que comparte sus penas, que comparte sus alegrías, que se ríe de las tonteras que uno hace, porque son muy alegres, le encantaría a ellos poder meterse más con nosotros en este plano, pero no pueden, no les está permitido. Sin embargo, cuando migramos de este cuerpo hacia la próxima etapa que nos toca vivir, cuando hacemos el cambio, porque yo no hablo de muerte, yo hablo del cambio, y muchos hablamos de eso, cuando hacemos el cambio, ahí lo vamos a encontrar, nos va a estar esperando, y ustedes se van a dar un abrazo con él, que ya se lo encargo, que yo espero ver al mío, a los míos, no sé. Bueno, los seres intermedios en Urantia se encuentran a medio camino entre la condición de hombre y de ángel. Intermedian entre el nivel mortal y el nivel angélico. Son seres especiales que existen en la mayoría de los mundos habitados en un nivel de vida intermedio entre los mortales y los ángeles, como ya dije. Otra razón por la que se les llama así es porque estos seres superhumanos, materializados, están frecuentemente a mitad de camino entre los hijos materiales, es decir, los Adanes y las Evas, y las criaturas evolucionarias que somos nosotros. Se los considera además, comparativamente, los ciudadanos permanentes de Urantia, teniendo en cuenta la efímera vida mortal de los humanos. Ellos son inmortales que se han comprometido a permanecer en el planeta hasta que este planeta llegue a cumplir su destino, que son los días lejanos de etapa planetaria que se llama de luz y vida. El planeta, a todos los que preguntaban cuándo es el fin del mundo, si acaso dicen acá, no hay fin del mundo. Puede ser que nos extingamos nosotros por nuestros propios errores, pero el planeta no se va a acabar. Puede ser que el planeta cambie, como por ejemplo lo estamos viendo, estamos sintiendo lo que está pasando, el tremendo iceberg que se desprendió de la Antártida producto del calentamiento global, la nevazón que hace pocos días atrás tuvimos acá en Santiago, que nevó en toda la ciudad. Yo recuerdo que antiguamente, allá por el año 72, hubo una nevada así, pero no como esta, no a nivel de esta. Sin embargo, cuando nevó en aquella oportunidad, no se produjeron los apagones que se produjeron ahora. ¿Hemos evolucionado, creen ustedes? ¿La tecnología nos ha ayudado? ¿O bien el amor de las empresas que privatizaron los recursos de la energía es tan grande que estamos expuestos a que una nevazón de una noche nos deje sin luz por varios días y días? Bueno, en Urantia, los ministros intermedios son en realidad los custodios auténticos del planeta. Son prácticamente los ciudadanos del planeta, ellos, los seres intermedios. Ellos cumplen funciones de administración, de limpieza, de cuidado del planeta, porque lo tienen que preservar. Así que a todos los que están esperando el fin del mundo, no va a llegar. No vamos a acabar nosotros primero, ya sea nuestra propia vida, como de repente si no lo cambiamos, vamos a acabarnos todos. Bueno, así como los seres intermedios son los ciudadanos permanentes durante, dice el libro Urantia y recopilado acá por René Román, y de la mayoría de los otros planetas habitados, en el vasto universo local de Nevadón existen también otras órdenes de ciudadanos permanentes que están acá, se llaman los Susatia, aquí tienen otro nombre, los Susatia, en Salvington y la capital de este universo local, los Univitatia, en los mundos sede de la constelación, y los hijos materiales de Dios en las capitales de los sistemas. En las esferas, aquí dicen esferas, son planetas, en las esferas sede del superuniverso del Bontón en Ubersa, existen los Abondonteros, es otro tipo de seres. Más allá incluso en Abona, un lugar distante del universo, también tienen sus propios seres nativos. Y la isla central de Luz y Vida, el Paraíso, es la residencia de 8 ciudadanos permanentes que se llaman los Ciudadanos del Paraíso. Los seres intermedios en Urantia están aquí, dotan de continuidad a la administración planetaria en un contexto donde cada cierto tiempo se están cambiando o reemplazando seres celestiales, como así también seres humanos que nacen, viven y mueren como habitantes físicos en un corto espacio de tiempo. Tienen una clasificación triple como hijos ascendentes de Dios, como ciudadanos permanentes y como espíritus ministrantes del tiempo asociados a las huestes angélicas. Porque los ángeles existen, y existen huestes, ellos hablan de huestes, y en la Biblia también hablan, y en el conocimiento, en el acervo popular están las huestes angélicas, están organizados de una manera funcional, como hemos dicho. En estos relatos que nos hicieron llegar seres interestelares, porque viven fuera de este planeta y viven en el universo, existen ángeles, existen una serie de personajes que están a nuestro servicio, al servicio del planeta, y están todos expectantes mirando cómo nosotros nos hacemos cargo de esta información, nos hacemos protagonistas en nuestra vida con un sentido de humanidad y de amor que a ellos les alegra, porque se hacen cómplices de nosotros y nos van a estar acompañando siempre. Y yo no les digo la tristeza que embarga a uno de estos custodios cuando el humano que estaba a cargo de ellos se pierde. Se pierde por la elección consciente de hacer una vida sin amor, de mantenerse en un pecado constante, la iniquidad. Recuerden que el pecado en realidad no existe, lo que existe es el error, desde este punto de vista. Pero el pecado de la iniquidad, lo más descalificador, es cuando el ser humano está consciente que lo que está haciendo está malo y elige hacerlo. Eso es terrible para su destino. Tiene la oportunidad de arrepentirse, pero en la medida que deja de habitar en la frecuencia del amor, en medida que se aparta de esto, cada día le va a ser más difícil hacer que pase algo muy espectacular que lo haga devolverse a la frecuencia correcta y pueda arrepentirse y pedir perdón, y no solamente pedir, sino que practicar ir a donde las personas que ofendió, que dañó, y hacer una reparación. Bueno, estos seres intermedios que yo les estoy mencionando en este programa, yo lo quiero mencionar acá porque en la próxima vez que nos veamos, que es el próximo jueves, me voy a dar el tiempo de preparar un resumen completo de qué consistió la rebelión de Lucifer, porque es muy importante conocer esto. Muchas veces te preguntan, ¿ya? Bueno, pero si existe Dios, ¿por qué es tanta maldad en el mundo? ¿Ya? Es una pregunta que no siempre se está bien preparado para responderla, o bien preparado para entender la respuesta. Forma parte del conocimiento que yo les quiero ayudar a compartir, quiero compartir con ustedes, en explicar cómo es que llega esto y se instala acá, y que incluso le costó la vida a Jesús de Nazaret cuando vino. Eso está presente acá, pero no es para tenerle miedo. No son, ¿cómo les puedo decir yo? El mal no es tan poderoso como para que pueda impedir el propio desarrollo de ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que forma parte de nuestra propia decisión elegir si lo hacemos parte de nuestras vidas o no. Si yo tomo la decisión consciente de orientarme siempre en la frecuencia del amor, nada ni nadie va a interferir conmigo. Nadie. Eso que hablan de los espíritus, de los conjuros, de las maldiciones, nada de eso va a prosperar en usted si usted está consciente de su naturaleza divina y usted no lo acepta y lo rechaza, lo desecha. Simplemente lo desecha. Si usted le transmite amor a su enemigo lo va a dejar tranquila. Por eso es importante saber bien qué fue lo que pasó y cómo fue que este planeta y otros planetas más se fueron eliminados del circuito energético y de comunicaciones del resto del universo, y estamos como se dice, segregados, ¿ya? Hasta cuando esto se termine de ordenar. Lucifer cometió su error hace 200.000 años atrás y estamos todavía en eso. Bueno. ¿Cómo es que estos seres intermedios, mire, incluso los que habitan el planeta y que nos ayudan a mantener la naturaleza, el ordenamiento de los mares, nos ayudan, yo estoy seguro que ayudan a limpiar las embarradas que nosotros nos mandamos también, porque ellos son los responsables, son los dueños del planeta, están a cargo de ello. Los seres intermedios primarios datan de la época del príncipe Caligastia, hace aproximadamente 500.000 años antes de Jesucristo, en los tiempos de Dalamatia, la ciudad sede del príncipe Caligastia y de su séquito corpóreo, que se estableció en la que hoy día se llama Mesopotamia, en la zona del Golfo Pérsico. Los seres intermedios secundarios provienen de los días de Adán y Eva, hace unos 38.000 años antes de Jesucristo. Lo que le acabo de leer en este párrafo es lo siguiente. Hace 500.000 años llegó al planeta el administrador, el responsable del planeta. Ese se llama príncipe planetario, que es un cargo que se le reserva a un personaje, en este caso de la orden de los Lalonandex, secundario, según dice el libro. Yo voy a decir varias palabras, pero no se bloqueen con ellas. Es como nombrarle especies animales o especies de plantas distintas. Lalonandex secundario, uno de esos se llamaba Caligastia, y tiene, por el hecho de sus capacidades técnicas y haber demostrado buenas dotes de administración, lo hacen ponerse a cargo de este planeta. Cuando llega Caligastia a cumplir una función de ayudar a elevar la organización social de los seres humanos, ayudar a elevar su evolución para que podamos cumplir de mejor manera el plan divino, el planeta está habitado por alrededor de 500 millones de seres humanos ya. 500 millones de seres humanos ya. Que no habían logrado alguno, cierto, el desarrollo cultural, no habían logrado desarrollar un lenguaje, por ejemplo, o la escritura, y sobrevivían en medio de guerras, de persecuciones, de hambrunas, de todo tipo, sintonizaron a pesar de que ya eran conscientes, de que tenían un nivel de conciencia. Entonces, en esa época llega el príncipe Caligastia con un séquito de 100 ayudantes, y se hacen cargo del planeta, y todo esto anda bien aproximadamente hace como unos durante 300.000 años. En esa época, ellos ayudaron a elevar el nivel social, cultural de los seres humanos rudimentarios, primitivos. Y también se establecen los seres intermedios. Caligastia Les doy este nombre para que ustedes después, el próximo programa, sepan quién es hoy día Caligastia. Caligastia era el gobernador planetario designado Urantia. Era un brillante Lalonandés secundario, el número 9344 de su orden, que provenía de la capital del sistema de Satania. La capital del sistema de Satania se llama Jerusalén, no se asuste. Satania es un nombre propio. Y que venía acompañado de numerosos seres celestiales y de los 100 de Caligastia, que se llamaban, que eran 100 ciudadanos moronciales, ascendentes de Jerusalén, seleccionados de entre 785.000, que en tanto su origen no tenían cualidades de reproducción sexual, pero ya en Urantia sí podían procrear prole material. Esos 100 ciudadanos ascendentes provenían cada uno de un planeta diferente y ninguno venía de Urantia. Su misión era la de hacer evolucionar a la especie humana en los precisos momentos en que estaban surgiendo la raza Sanjik, una raza que hubo, y luego de medio millón de años de evolución de la especie desde que apareció Andoni Fonta, la primera pareja humana primitiva, que ya en nuestro programa les comenté. 500.000 años después de Andoni Fonta, llega entonces el príncipe Caligastia con su séquito de 100 seres que venían a ayudarle aquí a elevar el nivel, el ADN de la raza humana. Los seres intermedios primarios nacieron de la unión supermaterial, no sexual, de un varón y una mujer del séquito de Caligastia. Y la gestación demoraba 6 meses. Esta unión es de carácter supermaterial. Nosotros no lo entendemos eso, porque nosotros no entendemos una reproducción que no sea sexual. Entre paréntesis, dicen en el libro Urantia que en la otra dimensión después, nosotros no tenemos estómago, no necesitamos comer comida material, ni tampoco vamos a contar con vida sexual como la que tenemos acá. Sin embargo, existe el amor de una manera mucho más elevada. Bueno, a los que están enamorados del verdadero amor, que andan buscando el amor, en ese plano sí lo van a conocer. Ya, está relatado ahí. En esa dimensión se da el amor también, pero de una manera muy superior energéticamente a la que nosotros conocemos. Nosotros estamos entendemos que el amor es sexo. La sociedad hoy día piensa que el amor de pareja es sexo, y que si no hay sexo, no hay amor. ¿Ya? Pero el amor va más allá que eso. Y hay muchas parejas que así lo han demostrado. Entonces yo le estaba leyendo este trabajo, que es muy extenso y muy completo, y se recomiendo que lo busquen, en donde estaban hablando de que ellos se... estos seres de naturaleza triple... Cabe consignar que los 100 de Caligastia eran superhombres y supermujeres, cuya repersonalización en cuerpos corpóreos y adición del plasma vital de 100 andonitas modificados demoró 10 días. Esos 100 andonitas eran seres humanos de acá. Se tomó su plasma y se mezcló con el de estos personajes. Eran seres de naturaleza triple cuyas almas habían evolucionado hasta el séptimo mundo de estancia de Jerusalén. Yo le estoy leyendo esta información, ¿saben por qué, amigos míos? Porque quiero reventarle un poco la cabeza. Quiero hacer que abran su mente a otras realidades, que nos va a ayudar a entender un poco mejor esta en la que estamos viviendo. Por eso estoy dando curso a esta información, a este trabajo. Porque yo le estoy diciendo, eran de naturaleza triple, cuyas almas habían evolucionado hasta el séptimo mundo de estancia en Jerusalén. Cuando nosotros nos vamos a este plano, seguimos yendo de planeta en planeta a medida que vamos evolucionando. Y nos vamos a ir encontrando con nuestros seres amados que se fueron antes que nosotros, en muchas oportunidades. Aún no se habían fusionado con sus ajustadores. Miren, otra frase que aquí muy pesada. Aún no se habían fusionado con sus ajustadores. Todos nosotros los seres humanos tenemos ajustadores. Y el objetivo es que nos fusionemos con ellos. Hubo un ser humano que lo hizo. Él se llamó Jesús de Nazaret, uno que yo conozco. Sé que hay otro más, no me acuerdo en este momento el nombre. Pero Jesús de Nazaret se fusionó con su ajustador y en ese momento tomó conciencia en este plano de la naturaleza divina y cambió. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y no nos alcanza esta vida material producto de la confusión en la que vivimos para lograrlo. Lo vamos a lograr más adelante, a medida que vayamos cambiando, vayamos pasando de esfera en esfera, de planeta en planeta, aprendiendo lo que tenemos que aprender. Eso me encanta. Me encanta porque nos dicen los seres interestelares que también hay universidades, por ejemplo, donde se estudian distintas ramas del conocimiento que hay que desarrollar. Nosotros pensamos que acá es la universidad algo tan difícil que está destinado a pocas personas. Bueno, hoy día no. Si usted tiene condiciones para endeudarse, lo endeudan y lo matriculan con una universidad y tiene que pasar el resto de la vida pagando. ¿No es cierto, Juan Pablo? A propósito, hoy día me tropecé en la calle Providencia con uno de los autores de este tema, Sergio Vitar. Mire, pensé lo mismo que dijo Juan Carlos, pero lo vi tan acabado, lo vi tan envejecido, con las piernas flacas de un tipo, y mucho miedo, porque yo lo miré fijamente, porque como uno mira, lo miré y él supo que yo sabía quién era él, y se escabulló rápidamente y había una tremenda camioneta que lo estaba esperando para llevarse ahí en Providencia. Estaba comprando entradas para ir al de Café de las Artes, seguramente con su familia. Bueno, a veces pienso ahí, yo creo que usted también, estas personas que se han enriquecido aprovechándose de la ilusión que otras personas depositaron en ellos, ¿tendrán conciencia de lo que han causado, de la desgracia que han generado y que para ellos ha significado un bienestar económico? ¿Ellos pensarán que cuando llegue el fin de los días nada de esto se van a llevar? Sin embargo, ¿sí se van a llevar la deuda moral que tienen? Yo creo que tienen una deuda moral, porque son los padres de la generación de un sufrimiento, de un dolor muy grande, de mucha gente que se ilusionó estudiando una carrera que después no tenía campo laboral y más encima tratando de pagar unas cuentas a los bancos que van a estar pagando 20 años y mientras estén pagando esa deuda nadie le da crédito para comprarse una casa, por ejemplo. ¿Se dan cuenta la tristeza que han generado ellos con su egoísmo? Bueno, ya. ¿Estamos en el tiempo, no? Sí, mira, estamos pasados en el tiempo. Me regaló unos minutos Juan Carlos. Busquen esta información, por favor. Usen San Google, usen la tecnología. El celular, aparte de chatear y pelear con la polola o controlar al marido, no sé, o lo que sea, comunicarse con los amigos, también tiene una partecita, un icono que dice Google. Ponga esta información y búsquela. Todo esto está a disposición del que lo quiera usar. Lo importante es querer usarlo. En la medida que usted meta esa información en su mente, en la medida que usted se meta en esta frecuencia del conocimiento, ya no va a tener esos pensamientos de tristeza que preguntaba una auditora, cómo lo hace para sacarlo, qué efecto le produce. Póngase a trabajar en su propia vida. Y aquí tiene unos elementos que le van a ayudar. No vamos a repetir lo de siempre, ya todos estamos conscientes de eso, estamos en una etapa en donde estamos viviendo cosas que son todos los días muy relevantes, muy trascendentes. Los niños nos están enseñando cosas nuevas cada día, ellos ya vienen sabiendo cosas, producto del desarrollo mental y cultural que se propaga a través de la mente universal. Ya. Ha sido un encanto, un agrado trabajar con ustedes un rato, un encanto muy grato estar acá también escuchando esta música de fondo que elegimos con Juan Carlos para que nos acompañe y no se haga tan monótono. Y a mí se me hace corto el tiempo, quiero saludar a alguien que está por ahí. A Jocelyn, la terapeuta que me acompañó en este programa, un abrazo, espero que nos encontremos por ahí en los circuitos de la vida. Y te invito a mantenerte en la frecuencia del amor en la que tú transmites, y ayudar a esas personas a encontrar su salud para que, estando sanos, nos alejemos del miedo y podamos ser más protagonistas en nuestras vidas. Carolina Bravo, un abrazo a la distancia, mucha fuerza, todo pasa, la vida es un constante cambio, no le tengas miedo, y si quieres que las cosas cambien, no hagas siempre lo mismo, no es mío, lo dijo Einstein, y yo creo que es natural. Herminda Muñoz de la Calera, un abrazo, mira qué bonito, no sé cómo llegó a la radio, pero un abrazo. Próximo jueves vamos a hablar de en qué consistió la rebelión de Lucifer y cómo se introdujo, quién es el padre de la confusión y del caos en esta parte del universo que se llama Satania, y del cual nosotros lamentablemente formamos parte, pero tenemos un hándicap, una ventaja, algo que nos cuida, donde nos protege. Nadie va a dejar que este planeta se destruya porque es el planeta de la cruz y hay que hacer un trabajo de limpieza y de recuperación de nuestra verdadera imagen ante los otros mundos que nos miraron con tanto espanto ver cómo tratamos aquí a nuestro creador que era Jesús de Nazaret. Un abrazo y nos estamos viendo. Chao.